my hog out. Red line into the liquor store. Ring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild to roam. 700 pounds of burning chrome. Riding twisted, fire in the engine, tire twisted. Un poco accidentado, pero ya estamos aquí en este su programa Biker Rodadas Nocturnas. Muy buenas noches a todos. Y aquí en cabina, pues tengo el placer de que me acompañen mis queridos amigos David Caballero. Hola, buenas noches a todos. Acércate más, hombre, no muerdo. ¿Cómo estás allá? Sí, no se va a oír muy lejos tu voz, amigo. Aquí estamos. Acércate al micro. Cerca. Acércate al micro, hombre, aquí juntito de mí, mira. Para que entres en calor. Y mi querida amiga Neftalí Mendoza. Nef, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos. Señoras y señores. Milagro de Neftalí, perdón. Sí, hombre. Es que la semana pasada estaba indispuesta, ¿no? Sí. Estaba un poquito enferma. Sí. Ya ves, por comer de esos tacos. Yo te dije, los de afuera del metro. No son muy sanos. La gula me atacó y... Te echaste 10 de suadero con todo y valió madre. Y pobrecita de ti. Y en viene, la noche ya no aguantaba. Ya, no. Pero aquí estás, afortunadamente sobreviviste. Sí, ya pasó lo peor de la enfermedad, espero yo. Y si no, el baño, mira, saliendo a mano izquierda. No me recuerdes el baño. También tú, ¿ah? Porque no, también le dan ganas a David. No, mi amigo, ese día que lo vi en la mañana de la rodada, blanco, blanco, yo creo. Sí. Entonces empezamos a rodar y ya está, ya tenía pálido miedo, mi amigo. Miedo. Ya estabas temeroso de lo que fuera a pasar. Pero bueno, pues ya estamos aquí en vivo, al aire. Tenemos muchas noticias para todos ustedes. Para empezar, vamos a empezar por el principio. La rodada. ¿Qué tal estuvo la rodada? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos atendieron allá? ¿Qué tal los bikers? ¿Cómo rodaron? Bueno, de todo eso, mi querido amigo David Caballero nos dará una pequeña reseña. Para empezar, pues la gente contenta, ¿no? Desde su llegada. Pues yo creo que la misma gente no nos va a dejar mentir. Todos los que nos pudieron acompañar a esta rodada, hemos estado viendo sus comentarios en los grupos que tenemos de WhatsApp y en las mismas redes sociales, y pues están muy contentos, muy agradecidos por todo el servicio que se brindó. Yo quiero mandar una felicitación y un agradecimiento a todos los administradores de la Hacienda Panoaya y el Bosque de los Árboles de Navidad, porque la verdad nos trataron como reyes. Llegamos y desde que llegamos a estacionarnos ya nos estaban esperando ahí para darnos el recorrido y recibirnos. La verdad, muy muy contento. A mí son, digo, de todas las rodadas que hemos tenido, para mí ha sido la más placentera, porque se sentía la buena vibra desde la carretera. La gente te volteaba a ver en sus carros y se veía sorprendida de ver tantas motos formadas. Los niños que iban arriba de los carros, la gente que estaba en la misma hacienda y en el Bosque de los Árboles de Navidad, se quedaron impactados de ver llegar tantas motocicletas, ¿sabes? Normalmente vas al Bosque de los Árboles de Navidad, vas por tu árbol, ¿no? Vas en carro. Vas en coche, vas en tu camioneta, ¿no? Nosotros llegamos como en 50 motos ahí al Bosque de los Árboles de Navidad. Y un montón de carros también nos acompañaron. Sí, ¿verdad? Esos carros, carros que no eran de nosotros, que nos tocaban en la carretera, que nos saludaban. Y lo más padre, a mí lo que más satisfacción me da es los mismos motociclistas que te encuentras en la carretera, ¿no? Sí, ah, claro. Que te saludan. Esa hermandad. Padre, la verdad, fue una rodada para mí, en lo personal, de lo más placentero, y la gente pues no nos va a dejar mentir. Quienes nos lograron acompañar, pues van a poder testimoniar, ¿no? Y testimoniar, ¿no? ¿Cómo estuvo? Que estuvo bastante buena. Desde la salida yo veía a la gente contenta, con muchas ganas de rodar. Y lo que a mí me llama más la atención, aparte de que la rodada salió muy bien, es que la gente que comenzó a rodar con nosotros, y lo decía yo en programas pasados, que comenzó en enero a salir con nosotros a rodar, ahorita ya a estas alturas del partido, ha subido mucho su nivel, ¿eh? La verdad, ya se ven muy seguros a bordo de sus motocicletas, ya comunican las señales, ya avisan de los obstáculos, ya se va viendo una comunidad biker mucho más avanzada en cuanto a pericia. Y es lo que buscamos aquí, que la gente que llega a rodar con nosotros se enamore de estas rodadas. Y eso es una realidad, no nos van a dejar mentir. No, y que vayan avanzando en sus capacidades para rodar, lo cual les va a ayudar muchísimo. Para disfrutarlo por cuestiones de seguridad básicas. Y también, por supuesto, para ir compartiendo ese conocimiento con los novatos, que en esta rodada tuvimos varios, ¿no? Yo conté por lo menos entre 10 y 12 novatos. Sí. Sí, al principio se les preguntó quién iba a ser, quién era la primera vez que salía a carretera, y si eran más de 12. Pero la verdad, como bien mencionas, unos son los que ya tienen rato rodando con nosotros, y los que fueron por primera vez con nosotros, iban un poquito así pues agarraron temerosos, la práctica, ¿no? Temerosos, y sí. El regreso me sorprendieron todos, ¿eh? Veníamos un ritmo muy fluido, más de 80 kilómetros por hora, y muy bien, la verdad muy bien. Y yo la verdad también quiero felicitar y agradecer a todo el staff, a Neftalí, a Michelle, a ti, Ángel, al Motoclub Águilas Reales, que nos apoyó en esa rodada. De verdad, Águilas Reales, un abrazo, nos apoyaron muchísimo en esta rodada. Al paramédico, sí. A nuestro paramédico, y que en esta vez también fue centinela, Omar Vega. Omar. Muy, muy fuerte abrazo. Con su chaleco naranja, muy visible, la verdad. Muy capaces todos ellos para poder meter orden dentro del grupo. Sí. Y es algo que siempre hacemos en nuestras rodadas. Nuestras rodadas es cero desorden. Procuramos llevar una formación cerrada, escalonada, para seguridad de absolutamente todos, ¿no? De eso se trata. Y en esta rodada en particular, yo, es a lo que voy nuevamente, al asunto de la capacidad, cómo va avanzando la gente. Ya esos huecos que teníamos en las primeras rodadas, cuando llevábamos a los chavos que nos acompañaron, que todavía no tenían mucha experiencia en carretera, ya no se ven tanto. Ya no es necesario ir cubriendo esos huecos, sino que el mismo biker ya sabe dónde tiene que acomodar su motocicleta. Y ellos mismos apoyan. Exactamente. Reaccionan y toman decisiones, no avanzan y cubren los espacios que se puedan. Eso es importante. Entonces, estas son las rodadas seguras que tenemos aquí. Por supuesto, también un agradecimiento a nuestro amigo el Osito Yogi con sus grúas. Sí. De verdad, se lució este oso Yogi con su grúa ese día. Parecía que por primera vez, porque siempre pasa, ¿verdad? En todas nuestras rodadas, siempre hay alguien que ocupa los servicios de la grúa. Y parecía ser que en esta ocasión nos íbamos a ir sin esta situación. Sin ninguna moto, ¿no? Pero llegando a la caseta de Chalco, hacia Cuautla, o Chalco-Cuautla, ahí precisamente una motoneta, se quedó sin gasolina. Estaba a punto, ya estaba en rojo, ¿no? Y para no arriesgarnos, eso fuese a quedar, porque estaba muy... La subimos a la grúa. Muchos nos han preguntado, oigan, ¿y por qué no le pasaron gasolina ya? Bueno, lo que pasa es que ya muchas motos de las que nos acompañaban ya iban con el combustible al bajo, ¿sí? Y también otra cosa, se iban a empezar muchos ya se iban para sus casas, o sea, y aparte pues es un servicio que damos, y si el biker decidió utilizar la grúa, pues es muy su decisión, no hay ningún problema por nosotros, para eso precisamente llevamos la grúa, para que la motocicleta que solicite o necesite el servicio, pues se le pueda brindar y que vaya segura, cómoda su moto. El biker se fue con la grúa sin ningún problema, llegaron a destino, se cargó la gasolina y se fue a su casa, sin mayor contratiempo, sin mayor eventualidad. Entonces, un agradecimiento a nuestro amigo El Oso Yogi. Ahorita vamos a pasar los teléfonos de contacto del Oso Yogi con su servicio de grúas a nivel nacional, Da servicio aquí en el Distrito Federal principalmente, pero si ustedes necesitan llevar su moto a algún lado, él se las puede llevar sin ningún problema. También a nuestro amigo Omar Vega, el paramédico, muchísimas gracias. Afortunadamente, ese sí, solamente una vez hemos necesitado los servicios del paramédico y no fue algo tan grave. Y, por supuesto, a nuestro amigo el mecánico que nos acompañó, que en esta ocasión tampoco fue necesario usarlo. Pero más vale, mi estimado David, y tú no me dejarás mentir, tenerlo y no ocuparlo, a necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Exactamente. Y que se hicieron pequeños ajustes, él tuvo que calibrar unos frenos y apretó algunos... Bueno, sí, o sea, el mecánico básicamente, porque siempre hacemos eso, y es bien importante, señoras y señores, a diferencia de otros grupos que ruedan, nosotros tenemos el servicio mecánico que revisa las motos desde que salimos. Algo que se hace siempre, claro, algo que se hace siempre es que nuestro mecánico, lo primero que hacemos antes de salir a rodar es revisar moto por moto, cómo andan de frenos, cómo andan de presión de aire, cómo andan de llantas, cómo andan de luces. En esta ocasión no tuvimos que regresar ninguna moto. Mandamos varios a que cargaran aire. Eso sí, pero ya no tuvimos que regresar a ninguno porque sus llantas fueran muy lisas. Claro. O porque no tuviera sus luces, ¿no? En esta ocasión, y eso también es importante porque es parte de ese conocimiento. La gente se va haciendo más responsable de sus motos, entiende que... Pues prácticamente lleva sus vidas dentro de esas dos ruedas y como que ya les dan más servicio. Y ahora sí, me da mucho gusto porque no tuvimos que regresar ninguna moto por esta situación de frenos u otra cuestión mecánica. Simplemente se les mandó a que le echaran más aire a sus llantas porque venían un poquito bajas de presión. Cargaran combustible algunos otros. Pero para eso es el mecánico precisamente, pero en esta ocasión no lo ocupamos para algún desperfecto, vaya. ¿No? Simplemente cuestiones preventivas, ¿no? También cuando llegamos al punto, nuevamente una pequeña revisión, que todo estuviera bien en las motos que nos acompañaban, porque para nosotros lo más importante es la seguridad de la gente, ¿no? Precisamente por eso, desde un par de días antes, cuando veíamos el pronóstico del clima, porque todo eso lo checamos dentro de nuestra logística, vemos hasta el clima, cómo va a estar. Le dimos seguimiento puntual, todavía... Un par de días antes se comunicó que si, como decía el pronóstico del clima, que iba a haber lluvia, iba a llover fuerte, que si considerábamos que por cuestiones climatológicas teníamos que suspender la rodada y mandarla a otra fecha, pues lo íbamos a hacer, uh-huh, por seguridad de toda la gente que rodaba con nosotros. Afortunadamente el clima se apiadó de nosotros y ese día, ¿qué tal el clima? ¿Qué tal el clima? Es que es bueno, lo mismo. Precioso, ¿verdad? Se conjugó todo. Precioso el clima. En todos los aspectos. Fue maravillosa porque hasta el clima no la perdonó esta vez. No, no, yo les dije a todos los bikers, no me dejan mentir, el programa pasado, llévense suéter, guantes, bufanda, sí, poncho, todo. Todos íbamos bien tapados. Sí, sí, todos. Y llegando allá, hacía más calor en Amecameca que en el Distrito Federal. Sí, encuerados prácticamente. Sí. Pero bueno, eso es lo bello, ¿no? Llevamos camioneta, otra cosa bien importante, llevamos apoyo en todos los sentidos. Llevamos una camioneta. ¿Para qué? Para que la gente pues pudiera guardar sus cosas, que no anden cargando, porque todo eso es incómodo, que cargues la mochila, la chamarra, el casco. Se vaya a perder algo. Sí, es decir, no, todo eso se guarda seguro en nuestra camioneta, ahí se queda a salvo, y también en el carro que llevábamos. En la grúa también guardamos. También algunas cosas en la grúa, o sea, el chiste es que ustedes se la pasen a todas, que se vayan a rodar, que vivan esa experiencia, el viento en el rostro, el sentir la velocidad, el rodar en carretera es una sensación padrísima. Si no lo han hecho, háganlo, por favor. Y nosotros procuramos, en estas rodadas seguras, que ustedes solamente se preocupen por disfrutar el camino, ¿no? Que se la pasen a todo dar, de eso se trata. Entonces, señoras y señores, nuestra próxima rodada, ya estamos planificándola, ya estamos viendo la logística. Aceptamos propuestas. Aceptamos propuestas, ahí está nuestro grupo de WhatsApp, ahorita les vamos a pasar el dato. Para que nos digan a dónde se quieren ir a rodar esta próxima rodadita, yo creo que la última del año, ¿no? La última del año. Sí. Ahí cierra con broche de oro. Se acabó esto, señores, y nos veremos hasta enero del 2017, donde nuevamente Comunidad Biker, pues, volverá a rodar con un destino más para que ustedes disfruten del camino. También antes de que finalicemos esta parte del programa, quería mandar un saludo a nuestro amigo Jonathan de Dash. Ah, mi amigo Jonathan. Ahora está con su videoblog también. Está con su videoblog. Esos chavos de Dash me encantan. Sí, también sí, jóvenes. Y andan en todo. Yo le mando un gran saludo también a Jonathan porque hizo un video padrísimo el día de la rodada. Sí, sí, sí. Reportó. Todo despeinado. Yo también. Yo también ni nos avisaron. Fue sin agua, va, órale. Te voy a entrevistar. Pues órale. Pues, eso es lo padre, ¿no? Sí, sí, la espontaneidad. Exactamente. Pero eso sí, la reseña padrísima de cómo nos la pasamos. Ahí en la hacienda estuvo increíble, nos divertimos. El laberinto, él tomó un video del laberinto, de la tirolesa. Sí, sí, sí. Yo me subí a las lanchitas. Ay, qué padre. Sí, no, lo pasamos increíble. De verdad, muchas gracias a Hacienda Panuaya también. Ah, nuestras, sí, no, y la atención que nos dieron. La atención que nos dieron. Sí. Nos dieron arbolitos y para que los sembráramos. Y todo. Prácticamente lo que se pagó se devolvió en el bono para los que quieran regresar y cortar su arbolito de 100 pesos que nos regresaron un bono. Y nos dieron el arbolito, bebé, para que los que lo quieran plantar y más aparte. Pues el reconocimiento a todos los que fueron, ¿no? A todos los que fueron. No, estuvo increíble, la verdad. Mil felicitaciones, sobre todo aquí a mi amigo David Caballero, que fue el que se encargó de todo el asunto. También a mi amiga Neftalí Mendoza, sí, sí. No, pero la logística tú la armaste, te felicito, te quedó increíble. Qué bueno que te pusimos ahora a cargo de las rodadas, yo estoy muy satisfecho. La gente se divirtió muchísimo y lo vemos en los comentarios, ¿no? De agradecimiento, de felicitaciones, de verdad. Vamos a seguir rodando aquí en Comunidad Biker, estén pendientes de la próxima rodada que será anunciada muy, muy pronto. A ver, ¿a dónde nos vamos ahora? Nos vamos a divertir, eso sí, nos vamos a pasar. Algún pueblito mágico. De lujo, algún pueblito mágico nos vamos a ir. Sí. Bueno, vamos a mandar saludos, señoras y señores, porque ya la gente está más puesta que un calcetín. Nos pregunta que por qué no se ve nada, porque a través de Facebook hacemos una retransmisión de este que es un programa de radio. Puro audio nada más. Puro audio, por eso ven un cuadro negro, porque es puro audio. Sí, para que no nos van ojerosos, despeinados. Sí, no, deberían de ver las hachas que traemos. Sí, se quedaría así, que pedo. Bueno, le mando saludos a David Emanuel, muy buenas noches. Dice Emanuel Mini, que ¿por qué no se ve nada? Pues por lo que dije hace un momento. Oscar Pérez, le mandamos saludos. Alan Choco, buenas noches, saludos, le mandamos. Él nos acompañó a la rodada, Alan Galindo. Ah, pues a ver que nos platique, qué tal se la pasó. Diana Victoria, saluditos, como cada martes desde León, Guanajuato. Le mandamos un saludo a Dianita, que ya es una radioescucha fiel y frecuente. Juan Felipe Mazo dice, excelente rodada, todo se prestó para que fuera que excelente. Saludos a todos los amigos moteros. Saludos. Ahí están los testimonios. Pregunta Rodrigo AP, que si vamos a estar en la Expomoto, híjole. ¿Tú qué crees? Que no. ¿Tú qué piensas? ¿Que Comunidad Biker MX ¿No iba a estar en la Expomoto? No, pues ya estamos cansados. Ya estamos cansados, la verdad, ya estoy harto. Sí, rodar. Ya estoy hasta la madre. Ya, déjenos descansar tantito. No, no, pues sí vamos a estar, señoras y señores. Ahí vamos a estar en Expomoto. El del 24 al 27 de noviembre, la semana que viene ya, ¿no? Ya, desde el jueves. Vamos esta semana ya. La semana que viene, sí. El jueves. Cuacua. Ya este jueves. Ya, así se nos va el tiempo. Ahí vamos a estar en Expomoto. Llegamos tarde a todos lados. Bueno, pues ya este jueves vamos a estar en Expomoto. Ahí estaremos con nuestros amigos de Bento Motorcycles. Le mando un saludo a todos los señores de Bento, por supuesto. Si ustedes quieren comprarse una motocicleta que les salga muy buena, a un muy buen precio, acérquense con nuestros amigos de Bento, patrocinador oficial de la comunidad Biker MX. Tiene muy buenos planes de financiamiento, ¿eh? ¿Sí? Y sus motos, la neta, ruedan bien chido. Y aparte de todo, si ustedes tienen una moto Bento y se quieren ir a rodar con la comunidad Biker, adivinen qué pasa. ¿Qué? ¿Qué pasa, David? ¿Tú qué crees que pasa? Nos van a cobrar doble. No. Y les van a cobrar doble, órale. ¡Triple! No. Nos van a dar un bono. No, es gratis. Si ustedes tienen una motocicleta Bento y quieren rodar con nosotros, Bento les picha, les dispara, les patrocina la rodada, así que si ustedes se quieren ir a rodar con nosotros y tienen moto Bento, pues ya está, más que resuelto, ¿no? Que se compre su moto y a rodar gratis con Comunidad Biker. A rodar Biker. Gratis con Comunidad Biker. Nada de pagar servicios, nada, absolutamente nada. O sea, todos se los picha. Bento. Oye, hablando de servicios, qué rico comimos ahora en la rodada, ¿verdad? estuvo padrísimo. Bien padre todo. No, qué rica la barbacoa, las que... Yo dije, no, ya hasta aquí, porque ya era mancharse. Voy a pedirme otra queca, ya. Yo iba con toda la disposición de atascarme, así, pero iba en la moto, me sentía mal del estómago. No, teníamos pobrecito que caminar, de ti, ¿eh? No, todo yo, David, pero salió bien. Dice, entonces íbamos a estar en Expomoto, por supuesto, sí. Así que ahí nos vemos, señoras y señores. Mauri Pérez, le mando un saludo a mi amigo Helmi, muy buenas saludos. Noches. Buenas Fausto. Noches, Helmi. Que le gusta nuestra filosofía, saludos, muchas gracias, de eso se trata, ¿no? Gracias. De crear una comunidad biker bien integrada, donde nos apoyemos los unos a los otros y donde sobre todo nos divirtamos, ¿no? Exacto, de eso se trata. Y que nos cuenten si se divirtieron o no. Ya te están contando. Que nos platiquen cómo se la pasaron, si algo no les gustó, pues díganlo. Pasaron a ver a los camellitos, acariciarlos. ¿Cuáles camellitos? Venados. No, había camello, había un dromedario, sí. No era un camello, había un dromedario. Es que y había cabras, había patos, había puercos. Había de todo. Qué chévere. Los animales asombrosos. Ese espacio estuvo bueno, ¿eh? Estuvo muy bueno, ¿eh? La verdad, yo pensé que no iba a estar tan bueno. Pero el chavo tenía mucho carisma y aparte los animales interactuaban mucho con la gente. Ajá. La verdad sí. Estuvo padre. Lástima que no dejan tomar video, hombre. Sí, hombre. Sí, dice Carlos Crow que nos manda saludos desde Colombia. Le mandamos un saludo hasta Colombia. Javier Quintanilla, muy buenas noches. Ya que si vamos a estar en Expomoto. Sí, vamos a estar en Expomoto. Kevin Marcero. Sí. Pero vas, Rodrigo. Kevin Marcero nos manda saludos. Dice Renato Sosa, su primer rodada con nosotros y adivina qué. ¿Qué? Le encantó. Ya no le gustó. Cara de David. No puede ser. Qué padre que le haya gustado. Yoshi Morales, mi amigo Yoshi, que se ganó un tatuaje el programa pasado, ese pinche Yoshi. Nos manda saludos, excelente velada. Saludos a Yoshi. Dice Gus GT, que saludos, muy buena rodada, además fue la primera de su papá y quedó muy contento, felicidades, hombre, muchas gracias. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a Gus, principalmente porque nos ha acompañado desde el principio de Comunidad Biker y todas las rodadas ha estado con nosotros. Y lo padre de esto y lo padre que hizo fue que llevó a sus papás iban en automóvil. Y fueron, dieron el recorrido, o sea, fueron a la hacienda, estuvo muy padre, muy familiar esta aventura. Y hasta los que iban por separados, o sea, los que iban solos, se divirtieron mucho, estuvo muy padre. Qué bueno, un saludo, muy integrado esta vez. Le mandamos un saludo a Gus, y sí, pues qué bueno que se la pasaron a todos, de eso se trata, que todo el mundo se divierta. Exactamente. Mi amigo Omar Vega dice, buenas noches, saludos, Ángel, David y Neftalí, muchas gracias. ¡Ay! Quisiera felicitar nuevamente a los primerizos que rodaron bastante bien. Y Alonso, nuestro amigo de Águilas Reales, gran capitán de ruta, ¿no? Ese Alonso se rifó, ¿eh? Sí, excelente capitán de ruta. Se rifó. Al principio del programa lo mencionábamos, a Águilas Reales, Alonso principalmente, a todo su motoclub, Alonso y Omar Vega. Se hizo un excelente equipo y la verdad todo... Todo se integró, todo se integró muy bien. Van a decir que porque Neftalí es mi mujer, pero de verdad ella, le quiero agradecer esa parte. No, le quiero agradecer su cariño y su amor. En este programa de radio y que nos están escuchando varios de los que nos acompañaron, ella tomó o dio la... ofreció, ¿cómo se podrá decir? Que fuéramos a esta hacienda. Yo hice la labor, propuse de que fuéramos a la hacienda, al bosque de los árboles de Navidad. Fuimos, obviamente, a hacer la logística. Esa es parte de la que yo me encargo con ella, cerrar el convenio que íbamos a tener ahí con ellos de que nos dieran el descuento para Comunidad Biker, porque quiero reiterar algo también muy importante: ni un centavo de lo que se cobra es para nosotros. Realmente fue un beneficio, y es un beneficio que nosotros como Comunidad Biker buscamos para todos los afiliados. Sí, así es, y para toda la gente que rodea con nosotros. Y de hecho, creo que y esa fue parte de lo que también Eftalina me apoyó mucho y que integró a este equipo de trabajo, porque ella habló, tenía amistad con Alonso, tiene amistad con Alonso y tiene amistad con Omar Vega, y pues ella los integró en este equipo de trabajo. La verdad, yo, de verdad, de todo. Aplausos a mi amiga Nef. Ay, gracias. No, no podría ser parte de mi equipo. O sea, aparte que es mi mujer en este equipo de Comunidad Biker, estoy con ella todo el tiempo y es una persona que me está aconsejando. No, y se ve que sí trabajaron mucho esta rodada. Quedó excelente. Y aquí está la opinión de Alan Choco. Hasta su suegro, que iba temeroso y con dudas, quedó satisfecho, y su suegra, que fue la sorpresa al acompañarlos de última hora, dice Alan Choco. Estuvo de lujo la rodada, la verdad fue una experiencia genial, ya en espera de las siguientes para continuar acompañándonos, y todos los del staff, excelentes personas, muy atentas e incluso conviviendo con la gente. Pues de eso se trata, claro, ¿no? Claro que sí, de eso se trata, exactamente. De que nos la pasemos bien todos, que nos divirtamos, que platiquemos, que cotorriemos. Por eso ahora, es no comunidad. Todos les dimos tregua, los traje para arriba y para abajo. Ahora sí, sí los cansaste, ahora sí los cansaste. ¿Qué tal llegaron a su casa? A comer, a caminar al bosquecito, a la hacienda, la verdad. Y a respirar arco. Oye, la hacienda, qué padre estuvo. Yo me la pasé increíble. Sí. Dice Kevin Marcero que quiere una moto de pista. ¿Dónde la compra? Que salga muy buena. ¿En qué lugar le recomendamos? Pues la agencia, directamente, ¿no? Directamente en la agencia. Directamente en la agencia, para que no vayas a correr riesgos, porque luego las usadas son más económicas. Pero hay que meterle mano de obra. Sí, hay que revisarle muchas hay que revisarlas. Cosas. Si quieres algo seguro, lánzate a la agencia. Sí, algo que quiera agarrar para disfrutar ya ahorita, pues algo de agencia. Algo de agencia. Dice Alan Choco, que su suegro y su novia, no se diga, también súper feliz, de verdad, gracias comunidad. Hombre, esos son los comentarios que nos motivan. Sí, exactamente. La lagrimita desde el día. Sí, hasta se entrecortaba la voz a David. Gracias a todos. Creo que mi amigo es bien sentimental, pero no, es que de verdad da mucho gusto. Sí. Para nosotros que conformamos esta comunidad, es un placer de verdad hacer estas rodadas y que ustedes se la pasen bien y que disfruten de sus motocicletas, porque es algo que nos decían muchos. Mucha gente nos lo dice cada vez que hacemos una rodada, es que nadie me invitaba a rodar. Y aparte, pues luego llevan a sus hijos o a su esposa. Exacto. Y es que mi moto, pues me da miedo irme a rodar, porque si se me descompone, si algo falla, si me caigo, pues no hay quien me eche la mano. Entonces, pues, precisamente esto se les hace tan buena idea, porque se pueden ir a rodar, sobre todo ir a rodar en grupo, porque no es lo mismo irse a rodar solito, que es muy padre, uh-huh. Y se disfruta ir a rodar en solitario. Pero no hay nada como esa experiencia de ver esa hilera de motocicletas, sí, y que uno la integre, que uno vaya en esa fila de motocicletas, en ese grupo biker, ver las miradas de la gente, la sensación de ver a los compañeros que van rodando a nuestro lado, es otra onda. Entonces la gente, por eso me encanta este concepto que estamos manejando, y aparte de que llevan toda la seguridad y la garantía de que pase lo que pase, van a regresar con bien al punto de salida, ¿no? Somos toda una exhibición rodante de motocicletas, sí. Desde la cilindrada más baja hasta la más grande. Hasta la no, más es que iban motos chonchas, aparte de las motos chicas, por ejemplo, sí. La motoneta esta que tuvo el asunto de la gasolina, pues iban Harley Davidson, 1200 centímetros cúbicos, o sea, motos grandes. Uh-huh, y eso habla muy bien de esto, porque quiere decir que estamos integrando una comunidad que no discrimina. Exactamente. ¿No? Nada de que, es que yo pura Harley, y si no tienes Harley, fuchi. No, no, no. No. Aquí puede ir a rodar con nosotros quien quiera hacerlo. Obviamente, las rutas las tenemos que diseñar a modo de que puedan ir distintos motores, ¿no? Distintos tamaños de motor. Porque una motoneta de 125 centímetros cúbicos, llevarla a un lugar muy alto, con curvas muy pronunciadas, pues es muy complicado. Y es riesgoso. Y nosotros, nuestro principal objetivo es que ustedes no corran riesgos. Entonces, si nosotros sentimos que la moto no tiene la capacidad, pues no, ahí sí no la vamos a convocar. Pero por eso organizamos rodadas como esta. Exacto. Donde invitamos a todo mundo, ¿no? Como la de Teotihuacán también. También, rodadas. Rodadas cortas. Que sabemos que la ruta se adapta para que vaya cualquier tipo de motocicleta y que cualquier motociclista, sin importar la moto que traiga, pues la disfrute, ¿no? Entonces, a la gente eso le gusta mucho. Y qué bueno, vamos a seguir chambeando aquí porque... A seguir viendo sus claro comentarios. Sí, mi amigo Miguel Ángel Cama le manda un saludo, muy buenas noches. Buenas noches Miguel Ángel. Lalote nos dice saludos, buenas noches. Saludos. César dice que... Ah, no, esto es de la semana pasada. Por cierto, a toda la gente que ganó tatuaje la semana pasada por parte de nuestros amigos de Tatuarte, si ustedes buscan un buen tatuador, ingresen a www.tatuarte.ink, como tinta en inglés, y ahí lo van a encontrar. Tatuarte con T-A-T-U, para que no lo vayan a poner con doble O y con doble T. Tatuarte. Ahí encuentran a los mejores artistas del tatuaje de México a nivel nacional. Exacto, un concepto también muy bueno, muy interesante. Y nuestros amigos de Tatuarte hace 8 días regalaron 3 tatuajes. Sí. Pero no conformes con eso. A mí no me surca. A mí la abrimos chillando como quesadilla. Le van a patrocinar uno ahora. Sí. ¿Adivinen qué? ¿Qué? Hace rato platicábamos que íbamos a estar en Expo Moto. Ajá. Pues nuestros amigos de Tatuarte van a estar con nosotros ahí en Expo Moto, con nuestros amigos de evento. Y nuestros amigos de evento, porque son bien buen pedo, a través de Tatuarte, van a regalar, ahorita están regalando uno, ya comenzó la dinámica. Si ustedes tienen una moto evento, una motoneta evento, y tienen una chica estilo pin-up, que cualquier chica puede convertirse en una chica estilo pin-up, no hay mucha complicación, por favor suban su foto porque se pueden ganar un tatuaje, cortesía de nuestros amigos de evento y de Tatuarte. Y ese día de la Expo Moto, aparte de este tatuaje que están regalando ahorita, van a regalar otros 2. Órale. Van a regalar otros 2. La artista Esther Pinzón, que la verdad se discute esta chava, que aparte de todo es biker ella. Ah, muy aparte bien de ser una artista del tatuaje, es motociclista y tatúa padrísimo. Va a ser la encargada de rayar a los felices ganadores. O sea que se super rayaron, porque esta chava, de verdad, van a ver los trabajos que hace. Se van a ir de espaldas. Y que te tatúe ella y gratis. No, pues no, hombre, yo lo quiero y no me dejan. Está cabrón, la neta. Yo voy a poner mi bigote y todo. David se va a pintar unos pelitos. Para que no pase yo de incógnito y a ver si me lo gano. Porque ahorita va a regalar, el evento ya está regalando uno a través de Tatuarte. Esther Pinzón se va a encargar de realizar esta... De hacer los trabajos. Y en Expo Moto... Otros 2 tatuajes, señoras y señores. Se aventaron los de Tatuarte la casa por la ventana, ¿verdad? Y los de evento también. Sí. También los de evento, pues los eventos están patrocinando 3. La hermandad también se está haciendo ahí, ¿no? Sí, evento, sí, sí. Tatuajes, sí. Comunidad bike. Todo lo que tiene que ver. No, y lo que me gusta de evento es que cuida mucho a sus clientes, en este caso a los que compran sus motos, pues las rodadas con nosotros son gratis. Y ahora van a regalar. Varias motitos, evento. Sí, sí. Esa motonetita que se quedó sin gasolina, desafortunadamente, era evento. Era evento. No falló, no falló. Se quedó sin gas porque le falló el cálculo al motociclista. Dijo, sí llego, pero no llegó. Todavía le queda la reserva. No pasó nada. No pasó a mayores, afortunadamente. Disfrutó la ida y parte del regreso. Casi todo, ya estábamos en la ciudad prácticamente. Ya en la ciudad. Muy bien, está más que maravilloso. Dice Edgar Mata que saludos comunidad de parte de Locos Bikers. Saludos a Locos Bikers. Roberto Acevedo, saludos. Locos, ¿eh? Roberto Acevedo, saludos de la niña biker desde Ojo de Agua. Excelente rodada, ya queremos la siguiente. Sí, aparte saludos. Todo hasta niños y sí, todo. Y... ¿Puedo hacer ahí un comentario? A ver. Perdón, dinos. Roberto, pero voy a comentarlo. Roberto nos acompañó, salió de Acapulco desde las 4 de la mañana. Se fue a trabajar para allá. Y estaba todos días y nos antes, tenía sí. En el chat de, que tenemos de comunidad, en el WhatsApp de comunidad biker, nos tenía atentos de en dónde iba, si ya iba a llegar. De hecho, todos hicimos tiempo porque todos lo estábamos esperando a Roberto. Pero bueno, llegó puntual, no pasó ningún problema, llegó muy bien, llegó corriendo, o sea, llegó así. Barriéndose. Pero él lo que nos comentaba mucho era que sí nos quería acompañar y llegó y llevó a su hija, que es la nena biker. La nena biker. Le mandamos un saludo a la nena biker, por supuesto, un aplauso a la nena biker. Que está presente en todas nuestras rodadas. Felicitaciones, y padrísimo la niña, se la pasó increíble también. Sí. Es que fue algo de diversión para todos, tiene ¿no? toda chicos la actitud, y grandes, chicos me y grandes. Me encanta porque tiene toda la actitud. Aparte bien segura con su casco sí, y todo. Sí, trae toda su protección. Sí, todo su esqueleto y todo. Sí. Eso es bien importante, la seguridad ante todo, sobre todo si llevamos a nuestros hijos, por favor, nadie está exento de una caída, más vale invertir. Si tenemos para la moto, tenemos para el equipo de seguridad. Exacto. Es bien importante. Y si de equipo de seguridad se trata, va a ir al comercial. Trajes Capricornio, señoras y señores. Los trajes Capricornio se los hacen a su medida. Si tienen una niña, un niño y quieren que tenga su traje de motociclista con protecciones, que pueden ser hasta de titanio si así lo desean, contacten a nuestros amigos de Capricornio, que lo les van a medir así todo el cuerpo para que el traje que les hagan dedo les por dedo. Quede así, casi dedo por dedo, les quede como anillo al dedo. Okay. Sí, literal. Yo me mandé a hacer ya dos trajes con ellos y la verdad me quedan exactos esos trajes. Y es muy buena calidad. Una muy buena inversión, sí. Nada como invertir en la seguridad. Trajes Capricornio, que se encuentra ubicado en Calzada de las Águilas 912, Colonia Ampliación Las Águilas, México, Distrito Federal. Teléfono 5635-1101, 5635-1101, y el celular 044-5548-97-9679. Para mayor información, visite nuestra web www.comunidadbiker.mx, sección patrocinadores. Ahí lo van a encontrar. A todos los patrocinadores. A todos nuestros patrocinadores. Si ustedes tienen credencial de Comunidad Biker, aparte de todo, mira, fíjate, esto se los voy a decir y es bien cierto. Un traje de nuestros amigos de Trajes Capricornio cuesta entre 4,500 y 6,500 pesos, que uh-huh. está baratísimo, tomando en cuenta que es hecho a la medida y la calidad que tiene. Los trajes que te venden así en los tianguis cuestan eso, y no es a tu medida, y de, ni de broma tienen la calidad que tienen estos trajes. Lo digo en serio. Corres el riesgo de que no te quede. Que, o que te quede grande, o que te quede chico, o que no te quede bien la entrepierna. ¿No? Y sobre todo que es un traje justo, te debe quedar bien de todo. Entonces, entre 4,500 y 6,500 pesos. Bueno, para socios de Comunidad Biker, nuestros amigos de Trajes Capricornio, les aplican el 10% de descuento. Uh-huh. Con un traje que se compren, con ese descuento, ya se pagó su membresía. Uh-huh. Sí. Automáticamente. O sea que ya, ya ganaron, pero durísimo. Y ya se pagó la membresía porque tenemos una promoción. Pero ahorita tenemos, ¿no? Exactamente, ahí les va. Porque mucha gente nos pregunta. ¿Qué de hecho, ahorita están preguntando. Sí, ahorita los que nos acompañaron a rodar, si no estaban afiliados con su... con su recibo. Con su comprobante. Ahorita les voy a platicar cómo está la promoción, porque de verdad, como es fin de año, estamos echando la casa por la ventana. ¡Qué buen fin y qué buen fin! Estamos renovando, Comunidad. Nosotros estamos haciendo una reestructuración padrísima. Miren, antes la membresía costaba 1,200 pesos. Ahorita cuesta 500 pesos la membresía. 500 pesitos. Una edición especial. Una edición especial que vamos a tener solamente noviembre y diciembre, señoras y señores. Apúrense porque se acaban. Noviembre y diciembre, su membresía Comunidad Biker, que incluye todos los descuentos como el que acabo de mencionar de Trajes Capricornio. Y aparte ustedes pueden estructurar su membresía. Si quieren los servicios de asistencia vial, por 650 pesos más, tienen apoyo legal 24 horas al día, 365 días del año, por si algún policía, ya ves que no pasa, les quiere aplicar una mordida. Un saludo a los amigos. Le llaman a los abogados y ellos se encargan de ponerlo en su sitio. Asistencia médica, 24 horas, 365 días del año. Algo fundamental para un biker, tener asistencia médica. Y luego con un servicio 24 horas, está padrísimo. Dos servicios de grúa al año, sin costo, ¿eh? Dos servicios de grúa al año. Con uno que solicites, ya esa asistencia vial ya se pagó solita. Ya lo demás es, ya lo demás es pura ganancia. Uh-huh. Y todos, yo por lo menos necesito un servicio de grúa al año. Por lo menos, porque a mí ya me pasó. Ya te pasó, porque a veces pasa, no que te caigas, ¿no? Pero de pronto se te revienta la banda de la moto, falla un fusible y no lo traes, o alguna cuestión que te quedas varado. Carro, moto, siempre necesitas grúa. Dos servicios de grúa al año. Y ese servicio es a nivel nacional, no nada más aquí en la Ciudad de México. Eso está padrísimo. Si tú estás en Quintana Roo, allá llega tu grúa. O sea, si te fuiste rodando de aquí a Veracruz, allá llega tu grúa y te apoya. Dice, también transmisión de mensajes de emergencia, que es un gran plus taxis para nosotros los motociclistas, ¿no? Y taxis ejecutivos a precio preferente. Pero lo que a mí se me hace sensacional es el asunto del apoyo legal, el apoyo médico y las dos grúas. Eso es algo, por 650 pesos al año, la neta es nada. Y luego, si ustedes quieren todavía complementar aún más su membresía, tenemos el seguro de responsabilidad civil con nuestros amigos de ANA Seguros, que la verdad se discuten. Un seguro bien práctico porque ustedes lo compran. De entrada cubre los requisitos de la ley. Exacto. Pero ¿sabes qué es lo que a mí se me hace súper fantástico? Es lo rápido que aplica, güey. Porque ¿cuál era el problema que teníamos antes con los seguros? Sí, que se comprabas de pinche seguro y se tardaban 2 meses. Oye, no manches, 2 meses para venderte una póliza. Sí. Este seguro viene en un blister. Sí, que despapalle. Abres el blister, sacas tu tarjetita, le raspas, llamas por teléfono y activaste tu seguro. ¿Ya? Así de fácil, así de rápido. La póliza asegurado te llega máximo al día siguiente. Pero por correo electrónico. Llegar en media hora. Sí, es algo rapidísimo. Rápido. Este seguro lo tenemos nosotros para socios de la Comunidad Biker a solamente 700 pesos. Yo quiero uno, ¿eh? 700 pesos. Falta mi seguro. Seguro de responsabilidad civil que te cubre hasta por 250 mil pesos en caso de daños a terceros, que nunca está de más. Y cumplimos con los requisitos del reglamento de tránsito. 700 pesos al año. No es nada. ¿700 pesos? Nada. Normalmente está en 744 para nuestros afiliados, 700 pesos. Así que ahí está la membresía, que pueden ustedes integrar como ustedes quieran. Y adquirir los artículos que más y claro, tenemos promociones. La membresía, aparte de todo, incluye descuentos, promociones, regalos exclusivos para socios de Comunidad Biker. Como por ejemplo, si tú compras tu membresía, la siguiente rodada va por cuenta nuestra. Va a ser gratis. Va a ser gratis, para que vivas la experiencia. Tú compras tu membresía y la próxima rodada tú ya tienes tu lugar asegurado para que nos acompañes. Está muy padre, apúntense. Y lo que nos decías hace un rato, la gente que rodó con nosotros, que ya entra en esta promoción, que rodó con nosotros a Mecameca, con su recibo de pago, nos lo mandan y lo que pagaron, ¿qué fueron? ¿90 pesos? 90 pesos. 90 pesos los descontamos íntegros del costo de la membresía. Exactamente. Oh, o sea, más no podemos. No, no manches. Ya estamos, pero muy si el buen fin ya pasó. No, nosotros seguimos todo noviembre y todo diciembre, señoras y señores, con estas promociones. También dijimos, estamos reestructurando. Nos renovamos. Nos estamos renovando. Dicen por ahí, renovarse o morir. Exacto. Y nosotros nos estamos renovando durísimo porque nos interesa que ustedes pues disfruten, ¿no? Que tengan muchos beneficios. Que nos acompañen, que nos sigan siendo fieles, hombre. Sigan confiando en Comunidad Biker. Exacto. Y sobre todo, pues que se la pasen bien. Al final del día, y afortunadamente, la gente se está divirtiendo mucho. Ya vamos a cumplir un año con este proyecto. Y pues, se le están pasando a todo dar, precisamente por todos estos servicios que proporcionamos. Y bueno, creo que ya la regué. Ya me iba a salir ahí el teléfono y le moví. Bueno, y algo importante, lo que comentábamos hace un rato, el apoyo que llevamos en nuestras rodadas es grúa, por ejemplo, uno de los servicios con los que contamos. Las grúas para motos Yogi, nuestro amigo El Oso Yogi. Por si ustedes necesitan una grúa, les voy a dar el teléfono. El celular es 5559-398194. Les va de nuevo, por favor, apúntenlo. Por si alguien necesita una grúa, que a cada rato nos andan publicando ahí que necesitan grúa ni grúa. Y cabe mencionar que es bien amable, ¿eh? Sí, una persona finísima. 24 horas del día. 55-59-39-81-94. Ahí está el teléfono de nuestros amigos de Yogi Grúas para Motos. Búsquenos en Facebook, ahí está nuestro amigo de las grúas Yogi. Dice, vamos a ver. Los comentarios. Mucha gente nos sigue platicando. Dice, ay, no entiendo su nombre, pero sí es normal que no se vea nada así, porque estamos retransmitiendo un programa de radio. Roberto Acevedo, saludos a la niña, eso ya lo habíamos leído. Omar Vega, saludos a Isela, la niña biker, que nos acompaña en todas las rodadas, que se la pasa increíble esta chavita. Sí. Saludos. Aquí anda el baby, dice Abraham Gómez. Juan Felipe Mazo. Quiere adquirir la membresía, pero en la rodada no encontró la forma. ¿Cómo puede adquirirla sin necesidad de ir hasta Bikertown? De hecho, ya en Bikertown no tenemos nada administrativo. Todo lo tenemos en la Narvarte. Pero si no quieres ir hasta la Narvarte, mi estimado Juan Felipe, te voy a dar ahorita nuestro correo electrónico. Se los voy a dar a todos. Para que si ustedes quieren, nos manden por ahí su solicitud y les realizamos el trámite vía remota por internet. Con todos los descuentos ya mencionados. El correo es el siguiente. servicios@soybiker.com.mx. Está entrando una llamada telefónica, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Buenas noches, Radio Comunidad Biker. Ay, nos colgaron. Les voy a dar el teléfono también, pero ahorita. servicios@soybiker.com.mx, nuestro correo. Teléfono en cabina, 7576-2140. 7576-2140, por si nos quieren llamar y comentar lo que ustedes gusten, mentarnos la mouse, saludarnos. Mandarnos un regalito, alguna pizza, unas alitas. Bien recibido. Aquí nosotros no hay problema. Juan, con mucho gusto te ayudamos para que adquieras tu membresía a la Comunidad Biker. Ahí está Neftalí. Aquí está mi amiga Neftalí, que es la encargada. Alan Choco, la próxima rodada, ¿para qué cilindrada será? Todavía lo estamos definiendo, ¿eh? Todavía lo estamos definiendo, pero ya les diremos. Lo más seguro es que va a ser para todas, para cerrar el año y no que nadie se la pierda, hombre. Exactamente. Dice Roberto Acevedo que Noé la perdona. No se la perdona su hija. Es que dice Noé. No se la perdona su hija si no la lleva. Ya está esperando la siguiente rodada. No, y se ve que a ella le fascina, ¿eh? Sí. Ya lleva esa alma biker en la sangre. Ya viene a rodar. Sí. Padrísimo, qué padre, ¿eh? Dice Edgar Mata que si podríamos mencionar esto, por favor, es para una noble causa. Pero qué cosa, mi estimado Edgar. Ahora nos pusimos serios. ¿Va a estar más abajo? Que, pues, no, ya se dice que van. Ya es todo. Dice Fausto, para el caso de robo de moto, ¿qué tipo de seguro debe contratar? Pues un seguro de cobertura amplia que cubra, por supuesto, el robo de la motocicleta. Estamos platicando con nuestros amigos de Ana Seguro, precisamente de eso, ¿verdad? Estamos en... Ana Seguros, a nada. En cuanto tengamos bien la información, se los vamos a hacer. Sí, claro, porque aquí sí. El seguro de responsabilidad civil es muy rápido porque asegura cualquier tipo de moto. Uh-huh. No importa la cilindrada, la marca, ni nada. Cuando se trata de seguros de con una cobertura más amplia, sí se tiene que ver... ¿Qué tipo de moto? ¿Cuánto cuesta? Porque llevan una cobertura en relación al valor de la motocicleta. No es lo mismo asegurar una motoneta que asegurar una Harley Davidson, por ejemplo. Exacto. Entonces, en este caso sí, sería un trámite un poquito más ¿cómo se le dice? Burocrático. Sí, más burocrático, pero trataremos de resolverlo rápido, ¿no? Sí, sacar. Pero ya estamos platicando con nuestros amigos de Seguro Sana, que les mando un saludo, para tenerles esa información a la brevedad. A ver, vamos a ver por acá qué pasa. Dice Helmi que vamos al corte. No, eso fue hace rato, Helmi. ¿Qué pasó? Sí, fue hace rato. Entonces, bueno, Expomoto. En Expomoto vamos a estar del 24 al 27 de noviembre, o sea, ya esta semana. Ya. A partir de este jueves vamos a estar ahí en Expomoto, en el World Trade Center, aquí en la Ciudad de México. El costo de la entrada es de $160 para las personas que deseen asistir. Está muy buena la Expomoto, va muchísimo proveedor, muchísimo vendedor de artículos para motociclista, de muy buena calidad, a muy buenos precios. Ahí vamos a estar nosotros, por supuesto, por si desean afiliarse a la comunidad biker, lo pueden hacer ahí mismo. Y nuestros amigos de Tatuarte también nos van a acompañar, nuestros amigos de Bento Motocicletas. Se la van a pasar muy bien. Aparte de todo, está muy céntrico, aquí en el World Trade Center, Ciudad de México. Va a haber estacionamiento para motocicletas y se la van a pasar padrísimo cualquier día de estos que les comenté, que ustedes deseen asistir. No se lo pierdan, Expomoto a partir del 24 al 27 de noviembre. World Trade Center, Ciudad de México, Comunidad Biker, por supuesto, va a estar presente ahí. Todo lo que le gusta a los bikers concentrado en un solo lugar. Todo lo que quieren, exactamente, todo lo que buscamos como motociclistas, ahí lo podemos encontrar. Dice Alan Choco, que ojalá sea para todas las cilindradas, por cierto, él hace dos programas, ganó una membresía de regalo, que regaló Neftalí. Ah, a ver, Neftalí, ahora explícate. Sí, es cierto, ya mandó el correo y los datos, pero ya no supe qué más faltó. No, no te faltó nada, no te faltó nada, ya tengo todos tus datos, ya estás registrado. Lo que pasa es, lo que siempre les he comentado, no es que yo me tarde, lo que pasa es que tengo que llenar una planilla con mínimo 5 membresías. Entonces, en este caso, todavía no cumplo las 5 membresías, porque es de 5 en 5. Entonces, yo espero que ya en esta semana... Sí, porque la DEL es roja, ¿verdad? Ajá, ya casi rojas ya no movemos, sí, por no. Esta cuestión del patrocinio. Pero yo creo que en una de esas podríamos meter la azul, fíjate. ¿Sí? Ya para que salga rápido, no espere más. Porque ahorita todas las que estamos sacando son azules. Rojas ahorita ya de plano no hay, no estamos ni rojas, ni verdes, ni negras. Por el asunto este de la promoción. Ya que se la lleve azul, entonces. Que se la lleve azul, mira, mi estimado Alan, para que veas, Te llevas tu membresía azul, edición especial, un aplauso. Porque... Un aplauso. No cualquiera, No cualquiera. Ya para agilizarlo. Para agilizar este trámite. Nos pregunta mi amigo Miguel Ángel Cama que si ya no vamos a hacer eventos con los patrocinadores. Sí. Sí, claro que sí, viene un evento bastante bueno. No creo que se pueda ya en diciembre por cuestiones de tiempos. Diciembre es un mes muy complicado. Claro. Pero lo más seguro es que para enero arranquemos el año con un evento bastante bueno con uno de nuestros patrocinadores. De todas formas, ya saben ustedes que siempre que realizamos un evento o alguna situación por el estilo, pues se les avisa. ¿Mm? Se les avisa de manera oportuna. Mantenemos informados. Para que ustedes nos puedan acompañar a esos eventos, porque al final del día los hacemos para que ustedes se la pasen a todo dar, ¿no? Entonces ya estamos viendo con cuál de nuestros patrocinadores vamos a hacer el evento. Y algo bien interesante, que a partir de enero vamos a añadir muchos patrocinadores aquí a la comunidad biker, para que ustedes que ya tienen la membresía o que la van a adquirir pronto, pues disfruten todavía de más beneficios, Le sacan provecho. Vienen cosas bien interesantes. Como les dije hace rato, si ustedes se compran un traje ahí con nuestros amigos de Capricornio, ya con eso ya se pagó su membresía. Ajá. Automáticamente. Todo lo demás es ganancia. Es ganancia. 30% de descuento en nuestras rodadas. En todas nuestras rodadas. O sea, ustedes pueden ir a rodar con nosotros y ya pagan 30% menos. Dice dice Fausto que ojalá podamos hacer algo para poder tener una cobertura amplia, ya que más vale tenerla y no usarla que necesitarla y no tenerla. Lo que decía yo hace un rato, ¿no? Buena mentalidad. Esa es muy buena mentalidad. Más vale prevenir que lamentar. Porque, híjole, desgraciadamente, y es algo bien cierto, sobre todo en la Ciudad de México, la rata está bien dura. Lo malo es que no... bueno fuera que nada más te quitan la motocicleta y ya, ¿no? Ahora ya les da tiro por viaje andar metiendo balazos nada más. Sí, porque afortunadamente sí. Son pocos los casos, pero sí se puede llegar a dar. Entonces es bien importante tener el seguro para que si llega a pasar esta situación, pues ustedes ya estén protegidos, ¿no? Y que no sea pérdida total, porque no hay nada peor. Mencionaba eso, porque al tener el seguro no tienes esa ganas de querer... Sí, pelear por la moto, ¿no? Sí, claro, que se la lleven, ¿no? Más importante de tu vida. Claro, no, y aunque no tengas seguro, por favor, que se lleven la moto, no nos expongan. Y también les recomiendo mucho, tenemos un sistema de alarma bastante bueno, que ubica sus motocicletas vía satélite. Yo quiero uno. En tiempo real ustedes pueden ver dónde está su moto, y aparte de todo la pagan a distancia. Ya se han recuperado un montón de motocicletas gracias a este sistema. Nos ha salido muy bien. Ha salido muy bueno. Es un sistema que se instala rápidamente en sus motocicletas, que tiene batería independiente para que no vaya a ser que les corten la corriente y se quede sin pila. Viene con un... es muy barato, no se pagan mensualidades ni nada. Con que tengas tú... Lleva un chip celular, un SIM. Ajá. Sí. Con que tengas tu crédito en ese SIM, con que tengas 30 pesos en el SIM, ya con eso. Entonces le pones 30 pesos y ay, en unos 2, 3, 4 meses le pones otros 30 pesos y ya. Es un solo pago, no es que tengas que estar pagando algo mensual, ni mucho menos. Y lo puedes usar las veces que quieras. Entonces yo se los recomiendo mucho en caso de que los bajen de su moto. Ojalá y no suceda, pero si va a suceder, de inmediato mandan bloquear la moto. Porque aunque les quiten el celular, ustedes pueden bloquearlo desde otros equipos que dan de alta. Bloquea la motocicleta, se apaga, ya no prende. Y les da la ubicación en ese momento, dónde se quedó su moto. Lo recomendable siempre traer un chicharito, ¿no? Para esas ocasiones. Fíjate que no a todas las motos les funciona el chicharito. Un teléfono básico. Ah, ya. Un chicharroncito. Perdón, ya me estoy durmiendo. Un chicharroncito. Es recomendable, ¿no? Sí, claro. En caso de ahí oculto. Pero si no, pues rápido llamas. Oye, ¿sabes qué? Apaga la moto, pum, se las apagan. Y listo, ustedes saben dónde se quedó su motocicleta. Y de verdad, la gente que ha tenido este sistema de seguridad y que ha tenido la desgracia de que los bajen, han recuperado sus motos. Hasta ahorita yo no he sabido un solo caso de alguien que lo haya tenido, lo hayan bajado y no lo haya recuperado. Eso porque bueno. Les dice dónde se encuentra la motocicleta en tiempo real. Exactamente se quedó. Y aparte te diseña la ruta, ¿eh? Para que llegues rápido. Para que tú llegues rápido por ella. Te dice, vete por aquí, por acá, y llegas por tu moto. Eso es muy bueno. Alan Choco, que sí estaría bien. Él no tiene problema, muchas gracias, nos comenta por lo de su membresía. No, hombre, para nosotros es un placer, mi estimado Alan. ¿Eso qué es? El de Edgar Mata, pero es que... Ah, no, es que no se ve acá. A ver, ¿se puede hacer grande? Sí. Porque yo estoy medio ciego. Sí, no. Dice Edgar Mata, es que por alguna razón no se ve en este chat, pero en el de Neftalí debe ser más avanzado. Acá se ve. Es que es Android su teléfono. El de Locos Biker dice, Unión de Motocicletas y Cadenas de Esperanza nos invitan... Rodada por una sonrisa, apoyemos con un juguete, dulces, guaraches o ropita nueva para la Navidad de los niños de la Sierra de Guerrero. La rodada partirá el domingo 4 de diciembre del Rodeo Santa Fe a las 10:30 a.m. hacia el Parque Tezozómoc, en donde nos espera Cadenas de Esperanza para recibir el apoyo. Oye, estaría muy bien ir. Claro, está muy padre. Entonces, señoras y señores, recuerden la cita... Próximo domingo 4 de diciembre en el Rodeo oficial, Santa ¿no? Fe. ¿Sí? ¿Hay que hacerlo oficial? Hacemos Rodeo Santa Fe abierta. A las 10:30 de la mañana. Vamos a hacer una rodadita abierta para caerles, por supuesto. Ya lo vamos a publicar, mi estimado... ¿Cómo se llama la persona que nos lo pidió? Edgar Mata. Lo vamos a publicar en nuestra página, mi estimado Edgar Mata, para invitar a toda la comunidad biker, a nuestros casi 200,000 seguidores. Y recuerden que lo que tienen que llevar es un juguete que no use baterías. Es muy importante, sí, porque luego llevan juguetes que usan pilas, pero pues estos niños luego cómo compran las pilas, ¿no? Claro. Entonces un juguete nuevo que no utilice pilas. Dulces, que también es algo básico para un niño, que tenga esa... ropita también. Claro, y la ropita, ¿no? Esa felicidad de tener dulces y ropita, guaraches... Ropita nueva para la Navidad de los niños de la Sierra de Guerrero. Nosotros procuramos hacer esto también constantemente. Hace poco organizamos un lavado de motos para Casa de la Amistad, ¿te acuerdas? Sí, sí, que salió bastante bueno ahí en la BMW. Que muy pocos he visto que portan el parche que se les otorgó. Se les dio pero el parche. Gustavo Flores es uno de ellos. Si él sí lo trae, muy bien, trae estimado Gus. Él nos acompañó a esa rodada. Pues ahí está la información, señores y señores, para que nos acompañen en esta rodada. Por hacer el bien, ¿no? De eso está, también es parte del concepto biker. Exacto. Poder apoyar a la gente que lo necesite. Que vean que estamos unidos en todos los aspectos. Dice, ¿quién? Renato Sosa, que le mandemos saludos a su papá, Rubén Andrade. Un saludo a Rubén. Ya que la rodada Mecameca fue su primer rodada carretera y está más que motivado para la próxima. Oye, qué padre. Excelente. Qué padre. Se vuelve un vicio, ¿no? Ruedan una vez y ya están. Vamos, quiero volverme ahí. Que vayan sí, sus manitas. De hecho, todavía no terminamos, terminábamos la rodada. ¿Y ya para cuándo la siguiente? Ah, sí, ¿verdad? Estábamos ahí en la hacienda, ya me estaban preguntando. Se les queman las habas. Sí. Eso está padrísimo. Así que sí, ya para cuándo nos vamos a rodar otra vez. Lo antes posible. Sí, tenemos que organizar una rodada, no crean que es porque nos guste hacerlas. De emoción. De emoción y nada. Pero se tiene que diseñar una logística. Ver la ruta, ver el lugar, ver para que se la a dónde vamos a llegar. Sí, sí, sí, o sea, que nos reciban bien, como en esta ocasión, uh-huh, que nos recibieron de manteles largos y que ustedes se sientan consentidos, que se sientan bien recibidos, bien atendidos por parte también de nosotros y de la gente que nos reciba en el punto de destino. Entonces, ya estamos viendo la próxima rodada. Todavía no tenemos destino, estamos viendo propuestas de parte de ustedes. Hay algunas propuestas y vamos a... Para ver a dónde nos vamos y, obviamente, con base en esas propuestas, de dónde nos vamos a ir a rodar, pues se verá qué motocicletas nos pueden acompañar. Uh-huh. Que esta es la última rodada del año y vamos a hacer todo lo posible para que sea general una vez más. Sí. Ajá, vamos a lo posible. Pero sí, si es una ruta un poco compleja, pues ya veremos qué motores nos pueden acompañar. Recuerden que para nosotros su seguridad es lo más importante. Y bueno, pues ya, qué rápido se pasó este programa. Sí, súper rápido. Se fue como agua. No queda nada más que hacer en esta ocasión que agradecerles a todos ustedes por la confianza. Estamos a punto de cerrar este año ya de aquí en Comunidad Bikers. Se nos fue. Se nos fue rapidísimo. Ya noviembre está por terminar, viene diciembre. Entonces viene nuestra última rodada del año. Estén pendientes, señoras y señores, para que nos puedan acompañar. La convocatoria, como siempre, saldrá publicada en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet, para que ustedes lo chequen y vayan haciéndose su tiempecito para que nos acompañen en esta última rodada del 2016. Y por supuesto, Comunidad Biker tiene las pilas más que puestas para iniciar el 2017 con todo. Entonces, señoras y señores, bueno, nos vemos en la Expo Moto del 24 al 27 de noviembre. Ya este fin de semana que viene ahí estaremos. Recuerden que nuestros amigos de Evento y nuestros amigos de Tatuarte tienen regalos, tatuajes para ustedes. Ahorita están regalando ya uno. Si ustedes tienen una motoneta de estas estilo Hot Rod, uh-huh, de nuestros amigos de Evento, y su novia pues le gusta el estilo pin-up, manden una foto con ese estilo para que se ganen su tatuaje. Y ahí en la Expo, en Expo Moto, otros dos tatuajes serán regalados cortesía de nuestros amigos de Evento y de Tatuarte. ¿Ok? Y ya, la próxima rodada, mi estimado David. La próxima rodada, seguir conquistando caminos, ya le estaremos diciendo. Ah, por cierto, qué bueno que me acordaste. Los pines de kilómetros, señoras y señores, a la gente que nos mandó su odómetro, la foto de su odómetro. Mándenos su foto si ya cumplieron con algunos kilómetros para que se lleven su pin. A nuestros afiliados les regalamos dos pines, uh-huh, por año con los kilómetros que han rodado. Tenemos desde 1,000 kilómetros, 5,000 kilómetros, 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 y 100,000 kilómetros. Así que chequen muy bien sus odómetros. Si no nos han mandado la foto de su odómetro, pues háganlo. Ahí les encargo. Ahí les encargo, señoras y señores, para que tengan su pin y lo porten orgullosos. No movemos, nos pueden hablar, nos pueden visitar. Aparte son gratis. No nos tengan miedo, hombre, no nos vamos a estafar ni a robar. Dice Nicolás Morel, que nos manda saludos. Omar Vega, que ya debe ser de 2 horas el programa. A ver cómo nos acompaña Omar en un programa. En un programa. Fausto nos dice que cuál es el costo de la entrada de Expo Moto, 160 pesos nada más. Omar Vega, pásatela muy bien. Dice buenas Alan noches. Choco, que sí estará muy bien de 2 horas o de 1 hora y media. Estaría bien, vamos a platicar. De hecho, estamos viendo la posibilidad de hacer otro programa, o sea, aparte semana de este hacer otro. De eso todavía lo estamos viendo. Ya les platicaremos. Tenemos sorpresas, cosas muy interesantes. Ay, está entrando una llamada. Vamos a ver de quién se trata. Oh, nos cuelgan. Nos cuelgan, nomás nos cotorrean. Queríamos platicar con ustedes. A lo mejor nos sirve la línea. Bueno, así, cuídense mucho. David, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Cuídate. Nef, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que pasen bonita noche. Pasen excelente noche, banda. Cuídense bye mucho. A mi productor, Helmi, gracias por todo. Gracias, Helmi. Rueden tranquilos. Bye, bye. Saludos, bye. Ahora, ¿cómo le hago eso aquí? Te platicaremos. Tenemos sorpresas, cosas muy importantes. Ay, no sé, soy yo. Got my heart out. Free a line into the liquor store. Bring on the wind, peel away my pain. Welcome to the sting of a midnight rain. Last hour all left wild and wrong. 700 pounds of burning. chrome, Robin Twisted.